Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. La noticia que tenemos para hoy tiene que ver con la dramática situación que viven los sectores populares de la ruralidad colombiana, dada la violencia sistemática a la que son sometidos sus dirigentes sociales. Desde Argentina, ciudadanos colombianos y organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno de ese país no está respetando el tratado de paz que llevó a la desmovilización de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, permitiendo que grupos paramilitares asesinen dirigentes con el fin de apropiarse de las tierras del campesinado. Para entender lo que sucede, hablamos con el investigador y analista internacional colombiano Javier Calderón, quien reside en nuestro país junto a su familia, a causa también de la situación de violencia que se vive en su país. El motivo por el cual estamos hoy reclamando es por la violencia sistemática contra los líderes y las lideresas del movimiento social colombiano. Desde la firma del acuerdo de paz en el 2016 ya van asesinadas 311 personas que en su mayoría lideraban procesos sociales de acompañamiento al proceso de paz, procesos de restitución de tierras activadas por los grupos paramilitares y por las empresas transnacionales durante el conflicto. Entonces lo que se le está exigiendo al gobierno, por un lado, es que cumpla con el acuerdo de paz y segundo, que cumpla con sus obligaciones constitucionales de generar justicia y de generar seguridad para la población, a toda la sociedad. Entonces sentimos eso, sentimos impotencia porque los asesinatos siguen a pesar de las denuncias, a pesar de las acciones simbólicas que vamos a hacer en el exterior. A la indiferencia cómplice del gobierno colombiano, que goza de impunidad mediática internacional, se suma la indiferencia y el cinismo de algunos gobiernos de la región, quienes adhirieron al Grupo de Lima para denunciar lo que sucede en Venezuela. El gobierno colombiano es el principal promotor del Grupo de Lima en contra del gobierno venezolano y pues la verdad que deja mucho que desear la discusión que tenemos en todo el continente, porque mientras estamos viendo la situación de Venezuela, su crisis económica y las dificultades que atraviesa, estamos negando y tapando las dificultades por las que atraviesa nuestro país y otros. Desde La Rioja reportó para ustedes Alejandro Romero, del colectivo comunicacional El Yunque.